Del sol nacieron dioses claros y nadie venció hasta que creyó. Estuviste enamorado de sus almas, pero ella da sin perdonar, ella más será. Te acogerá. Te acogerá.